Y en este momento la tenemos a la Colo acá en el piso. ¿Cómo anda? La vecina que le pedimos azúcar siempre. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Yo le pido cubiertos. Ah, usted pide cubiertos. Y bueno, es un intercambio. Claro. Así podemos convivir en vecindad. Tal cual. Si nadie está en falta, nos pedimos cosas. Y nos devolvemos después siempre. Sí, el verdadero hoy por ti, mañana por mí. No, yo los cubiertos los devuelvo porque me marcan muy de cerca. Olvídate. Sí. Y además después no te prestamos más. No. Tenemos eso y la mafia del pan. Olvídate. Tema. La mafia del pan es un tema muy Hay varias sensible. Mafias para contar acá, pero bueno. Pero vamos a lo del cine lo que... que no es, tan, no ¿Qué, es una qué mafia. Palabra, ¿Qué frase para una película, eh? ¿Cuál? La mafia del pan. La mafia del pan. Solo empleados municipales de la Secretaría de Cultura conocen la mafia del pan. La mafia del pan. La mafia del pan. Me hace acordar de lo que contabas de Mariano Martínez, ¿te acordás con la última película? Que hablaba ya iba caminando por el Centro Municipal de Cultura y de Corpro, de pronto descubrí todo el relato, la mafia del pan. No, bueno, es así porque, bueno, vieron que se reparte el pan. Y sí, bueno, es como parte, ¿cómo es refrigerio? El refrigerio, claro, entonces hay que estar atento con el refrigerio. Y lo dimos a llamar la mafia del pan. Bueno, Colo, contanos un poco, ¿cada cuánto se da este ciclo? El ciclo de gafas violetas es un ciclo que es con entrada gratuita y se da a fines de mes y ahora empezamos a tener como al principio. Era los últimos viernes del mes, pero después por cuestiones de compartir el auditorio con otras actividades nos pidieron si podíamos como ir corriéndolo. Y bueno, y se da, ahora se va a dar el 3 de noviembre, a veces el último viernes o el primero. Bien. Y es una propuesta que está organizada por la Cátedra Libre Extracurricular de Educación Sexual Integral, de ESI, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa y la Secretaría de Cultura y Educación del municipio, que seríamos Espacio Inca en este caso, con Leticia Hernando, que sobre todo es la que más coordina esta actividad, y con el programa de gafas violetas de la Subgerencia de Desarrollo Federal del Inca. Leti coordina ahí con las tres agrupaciones y sacamos a este ciclo que es hermoso, que generalmente cuenta con un largometraje y un cortometraje, el corto en relación a la temática del largo. Entonces está bueno porque después se genera una charla, debate que tiene que ver con la educación sexual integral y es interesante porque a veces hay como el prejuicio de que sí es una cosa que no es, digamos, ¿viste? Claro. Entonces a partir del cine está bueno poder repensarnos no solamente las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, con el género, sino con las maneras de vincularnos, con los tratos, con las cuestiones que tienen que ver con las procedencias, con la discriminación racial, con la discriminación por género o por sexualidad o por intersexualidad. Y se generan unas charlas como re lindas al cierre de las pelis, donde no solo podemos hablar de las experiencias personales, sino de las películas. Y a veces, viste, que cuando compartís las vivencias se hacen como más llevaderas, y eso también es lindo. Digo, se genera un espacio de contención, de, bueno, a partir de alguna película puedas como tocar alguna fibra sensible o alguna experiencia personal, y podemos sacarla en un espacio de contención, de amabilidad, si cada uno quiere, el que no quiere no, ¿no? No, y que también está bueno, ¿no? Porque uno ya de por sí, cuando vas a mirar una película, después de terminar de verla, quedas como... Claro. Si fue muy buena, queda el debate. Quedas como movilizado. Y poder generar esos espacios y charlar, debatir, reflexionar, creo que está bueno también porque uno puede compartir, ¿no? Eso que le pasó, que le gustó. Sí, es positivo eso, creo. Sí, es re positivo. Quedas movilizada después de las pelis y aparte porque son pelis que tratan temas muy sensibles. Y más allá del tema, estamos proyectando películas que son muy hermosas, que tienen un gran valor cinematográfico. No es solamente por el tema, ¿no? Que a veces pasa eso, como una película debate, entonces como si el tema se llevara toda la importancia del film. Y acá no, acá tienen como una... Hay películas muy bellas. Y en esta semana, este viernes, vamos a estar proyectando un largometraje que se llama La rebelión de las flores, que está dirigida por María Vázquez. La verdad que es una peli súper interesante, que se estrenó en el 2022, ahora está en circuito de festivales y demás, así que no creo que la podamos ver en otras salas, o por lo pronto no va a estar ni en plataformas, ni eso en... Eso es muy bueno. Sí, ni en canales de tele, así que está buenísimo, vengan a verla. Que cuenta... como una ocupación pacífica que se hizo en el Ministerio del Interior en el 2019 por parte de mujeres indígenas, que ellas llegaron ahí de distintas partes del territorio argentino para reclamar el cese del terricidio en sus comunidades. Ocuparon pacíficamente el establecimiento durante 11 días y lo que tiene de interesante es que esta película funciona como un registro histórico de ese momento. Y hay algo que es como paradigmático, porque jamás en la historia de las mujeres indígenas llegaron a ocupar ese espacio. Y ese espacio se diseñó, que es el espacio donde se diseñaron todas las campañas genocidas de nuestro país. Entonces, esa ocupación pacífica de 11 días en el territorio, en el Ministerio del Interior, me parece que está bueno ese registro y ese relevamiento y ese momento histórico para revivirlo. Y también entender la lucha de estas cuatro mujeres que representan a otras mujeres, que se hacen preguntas como, ¿tienen personas en su familia desaparecidas o asesinadas? Y decir, bueno, si mi hijo no hubiese sido indígena, estaría asesinado o estaría desaparecido. Mm. Y es muy fuerte en este contexto sociohistórico que estamos viviendo, sí, bueno, porque parece que las masacres a los pueblos originarios quedaron allá lejos con la mal llamada campaña, sí, del desierto. Y no, hoy en día siguen, y también, digo, en este caso, bueno, ponen foco a estas mujeres, digo, que también hay una parte, ¿no?, para contar, y bueno, también desde lo audiovisual está bueno conocerlo, ¿no? Sí, aparte son historias que nos parecen como... Creo que el tema de pueblos originarios y indígenas, y bueno, ahora también todavía hay una corriente de marrón, denominada marrón, que tiene que ver con el tono de piel, y que empezó como a tener más, empezamos a hablar más del tema, a tener más visibilidad, a comprender y aceptar que Argentina no es un país solo de inmigrantes, ¿no? Claro. Que es lo que muchos años hemos estado escuchando, como un país de gente que solo bajó de los barcos. Bueno, no, ya había gente, ya había personas, ya había comunidades, ya había una cultura, y empezar a, y me parece que se empiece como a dar, no sé si es a dar voz porque ya tienen voz, sino empecemos a repensar estos temas y también vincularnos con nuestras historias personales. Cada uno tiene una ascendencia, algunas eran de pueblos originarios, otros de una corriente migratoria, otros de otras corrientes migratorias, otros serán mestizos o no sé cómo se dice, o de distintas, sí, comunidades. Pero me parece que es interesante empezar a reconocernos todos como habitantes de un mismo territorio y de una misma nación, si no es imposible conformar una nación, me parece. Y a la vez es interesante el planteo que se plantea desde la nación mapuche. Entonces, bueno, esta peli que está re buena porque es la rebelión de las flores y es como este movimiento de mujeres que alza la voz ahí en el Ministerio del Interior, nada más y nada menos, en el año 2019. Y lo va a estar acompañando un corto que se llama Corre Sangre Mapuche, de Cristian Gómez Aguilar, que es súper cortito, dura un minuto, pero y nos cuenta la historia de Joana, que es prima de Rafael Nahuel, que fue asesinado el 25 de noviembre del 2017, y ella en un minuto nos cuenta cómo es esa vinculación. Rafael Nahuel fue asesinado en el desalojo del Laufken Winkul Mapuche, a mí me sale medio mal, ahí en Bariloche, ¿se acuerdan? Que sí, por la gendarmería, sí. Bueno, y ella cuenta, y es en un minuto, te pega una patada así como, ¡ah!, tremendo, es súper eficaz, digamos. Así que bueno, cortito, conciso, cortito, conciso y al pecho. Y también como, claro, y también como en primera persona, en ¿no? Primera de lo que pasó. Digo, porque todos conocemos lo que pasó, pero por ahí escuchar a las familiares te hace por ahí entender un poco también el contexto y pensar también de que por ahí uno lo tiene como lejano, cómo viven, cómo lo viven. Digo, lo mismo con estas mujeres, ¿no? Sí. Indígenas con la cuestión del territorio. Digo, ¿qué les pasa? ¿Qué sienten? ¿Y cómo viven desde adentro, ¿no? Lo que les pasa. Sí, es como súper interesante. Así que esta película, estas dos películas, el corto y el largometraje, van a estar proyectándose este viernes a las 19:30 horas, acá en Espacio Inca Santa Rosa, que está en la calle Quintana 172. Además de las funciones habituales que tenemos los días jueves, domingo y miércoles. Es difícil porque los jueves estrenamos, entonces que aprendamos. Arranca una nueva cartelera. Y bueno, los invitamos, estas actividades son con entrada libre y gratuita, así claro, que más que invitadas, invitados, invitades. Y si no se animan a hablar, no pasa nada. Y si no se quieren quedar al debate, no pasa nada. Así que no se sientan intimidados. Pero también está bueno, y me gustaría ser extensiva esta invitación, porque nos ha pasado de tener comentarios súper negativos a veces cuando tenemos películas que tienen que ver en relación al género o a la diversidad sexual. sobre todo cuando nosotros publicamos la información y luego la levantan a veces medios textuales, digitales y demás, y hemos visto comentarios de vecinos así un poco agresivos a veces, ¿no? En relación al género, sobre todo. ¿Comentarios como qué tipo, por ejemplo? Y comentarios como de innecesariez o de homofóbicos. No, pero claro, pero uno lo piensa y digo, y es necesario porque se está visibilizando a un grupo de la porque, sociedad. Ojo, algunas veces yo soy muy de leer los comentarios, ¿no? Y digo, si te molesta es porque algo está generando en vos también. A mí me, ¿no? yo quería aprovechar para invitar a las personas. Yo sé que atrás de un teclado es más fácil hacer un comentario negativo y agresivo que en persona. Pero si hay algo de estas películas que los inquieta, que los subyuga, que los incomoda o que quieren venir a plantear, es el espacio, encontrarnos a ver la peli, porque muchas veces se habla sin ver la peli. Claro. Sin ver la actividad. Como, y que también no es algo, una actividad cerrada solo para ese grupo de personas, sino que es para toda la general, comunidad, libre y gratuito. Toda la comunidad, y es una actividad de gestión, digamos, que en este momento no tiene un costo. Y eso es importante porque es pura gestión, digamos. Entonces, me parece que está bueno porque a veces también esto, como la ESI, a veces hay personas que todavía no comprenden bien de qué se trata la salud sexual integral, que tiene que ver no solo con las cuestiones de género, sino con cuestiones del cuidado, del autocuidado, de los límites, de las responsabilidades afectivas, de las diferencias que tienen que ver con las procedencias. Entonces, bueno, invitar a todos los vecinos y las vecinas que se acerquen a ver la peli, a charlar, que estamos acá para eso. Y no solo nosotras, sino también las chicas de la universidad, de la Cátedra Libre, que se generan como intercambios muy interesantes, muy ricos. Y me parece que también está bueno donde no es que llegamos a una verdad, ¿no? Que no va a pasar. Y sí. Sino sí, que sí, podemos sí. como compartir experiencias. Que está bueno, que está bueno el pensar si se piensa distinto. También es una deconstrucción el permitirse ver la otra parte, qué opina la otra escuchar. Parte, por qué la otra parte es así, eso es fundamental. Claro, poder tener el tiempo del diálogo, porque por ahí en las redes nos pasa que es retentador el bardeo, digamos, ¿no? Sí. No sé qué. Entonces, bueno, pero tomémonos un ratito, es el viernes 19:30 horas, ya estamos más tranqui. Bueno, a venir a ver el ciclo de cine con perspectiva de género. Que esto igual tiene mucho que ver también con cómo podemos como sociedad y como Estado en este 2023 acompañar estas historias, ¿no? También. Sí, y además pensemos en algo que hoy estábamos reflexionando con otras colegas y amigas y compañeras, que también pensemos que los derechos ganados o conquistados no son derechos como conquistados para siempre. No, hay que estar defendiéndolos todo el tiempo. Y hay que estar ocupando esos espacios, esos territorios. Y también hay personas que tal vez no están de acuerdo con estos derechos, que ya son leyes, que son derechos, digamos. Entonces, bueno, por ahí nos hace falta que empiecen a comprender de qué se tratan, que no obligan a las personas a tomar decisiones, ¿no? El matrimonio igualitario no viene a hacer que todas las personas se casen. Sí, lo mismo con el aborto. No hace que todas las personas salgan a abortar. Entonces, bueno, por ahí abrir esos temas, me parece que está bueno, claro. Permitirnos charlarlos, porque no son conquistas para siempre porque se firmó una cosa. Necesitamos el consenso social para poder convivir, digamos. Entonces, un poco el ciclo tiene esa misión y ese fin. Y bueno, nada, invitarlos. Y hay películas que son, las pelis son muy hermosas, la verdad, tocan unas fibras sensibles y son muy lindas. Hay compromiso. A mí no, y también no, son nuestras, digo, es por gente de acá de nuestro país que la producen, digo, sí. Y poder valorar nuestro espacio Inca también, digo, que siempre lo decimos, ¿no? Cuando la gente, invitar a la gente que se acerque, es eso también, digo, detrás de esa película hay mucha gente que está laburando y también sosteniendo su lugar. Sí, hay mucho trabajo, trabajo formal, por un lado, ¿no? Como una industria, que es lo que es, como una industria que genera trabajo y todo lo que implica eso. Y también hay como un acervo cultural, son como dos patas importantes del cine. Y después aprovecho el espacio para invitarlas a nuestra programación habitual de Espacio Inca, que vamos a tener la última función el miércoles de una película que se llama El Vasco, que bueno, vinieron de la asociación del Centro Vasco a acompañarnos. Celaico. Sí, Vasco Celaico. Hermosa peli, la verdad que fue recontra re linda la experiencia y es una peli muy sentida. Es muy linda película. No, a mí me cuesta no contar las películas sin spoilearlas, pero rapidito, es de un chico que vive en el País Vasco y como se pelea con su esposa, su pareja, y ya está como muy deprimido, aparte llueve todo el tiempo y dice, "Me voy de acá", estaba hablando con un primo argentino, "Me voy a Argentina". Y la hermana le dice, ¿Argentina? ¿En serio? Sí, sí, me voy a Argentina. Bueno, llega acá, el primo no lo estaba esperando tanto como decía, cae en un pueblo que son todos vascos y él, medio huyendo del país vasco, queda como enredado y se encuentra con la madre del primo, que es hermana de su abuelo. Y ahí se genera un vínculo re hermoso entre ellos porque la hermana de su abuelo no lo había vuelto a ver nunca más desde que se volvió a Argentina. Entonces empieza como a reconstruir ese pasado, ¿no? Y es una peli que es muy hermosa y también habla de la inmigración, de las maneras en que habitamos el territorio, de a pesar de nuestras descendencias ser argentinos, digamos, y qué implica eso. Es una peli recontra re linda y la gente se va muy contenta y emocionada. Y el otro día me decían que el domingo se escucharon varias carcajadas. Y a mí me encanta cuando vengo al cine y escucho que la gente se ríe o hay comentarios así como, ¡ay, está funcionando! Y esa es buena una comedia. Buena elección. Sí, y es una comedia romántica, es una peli recontra linda. Y después el día jueves vamos a estar estrenando Finde, que es una película protagonizada por Malena Pichot y Leo Baraglia. Bueno, acá no tengo los apuntes, me voy a olvidar algunos nombres. También es una comedia que se estrenó, se filmó en pandemia. Y es una peli que cuenta la historia de una pareja que vive en un buen ambiente, están como súper estresados así pandemia y se van a pasar un fin de semana a una tipo una cabaña, una casa de campo, y resulta que los dos de la casa de campo son como unos frikis bárbaros. Todo cuenta entre el terror y la comedia. Es muy del estilo de las producciones de Cualca y de esas series de las que sí, Malena Pichot tiene un poco de esa, ¿no? Onda. Sí. Así que es una comedia muy graciosa, la vas a pasar bien. Y aparte, hoy hablábamos con Leti que el personaje de Leonardo Sbaraglia, cuando arranca la peli, lo empezás como a es Leo Baraglia, es divino. O sea, yo, ay, qué guapo, no sé qué, como es médico, bla, bla. Y de golpe se empieza a poner un personaje que dice, ¡ah! Turbio, negro, todo oscuro. En El Hermano. Yo me acuerdo cuando vine acá a ver El Hermano. Es tremendo. Es terrible. Pero está bueno un poco romper como ese estereotipo que uno tiene con los actores. Pero acá arranca como medio guapetón, así como un chico en una estancia, un señor, no sé qué, todo, ¿no? Hace la sal. Corta la leña. Todo lindo, no sé. Y de golpe se empieza a mostrar la hilacha de una manera. Así que la verdad que es una peli muy graciosa. También tenemos dos comedias, así que El Vasco y Finde, el jueves. Vengan al Cine Espacio Inca, la entrada general sale $400, descuento con $200 de estudiantes y jubilados, eso. Y 40 si no tienen nada, ni un peso. Bueno, si no tienen un peso, vamos a tratar de que vengan igual. Nosotros y le si damos tienen 40, café, le damos. Si tienen 40, es el seguro de sala que ponen en nuestro Facebook, que es Espacio Inca Santa Rosa, quiero ir al cine, y tienen entrada a $40. 40 pesitos. No es nada. No es nada, ni una gomita, ni un caramelo hoy. Nada. Por favor. Así que las esperamos, las y les esperamos a todas las funciones de Espacio Inca Santa Rosa, que noviembre es el último mes, y a la de Gafas Violetas, que es este ciclo con perspectiva de género, que nos queda esta función en noviembre y ya la última fin de mes, principio de diciembre, y ya terminamos con la programación de cine. Mira. Y los invitamos a ir a todos los cines y a todos los espectáculos y a todas las actividades culturales. Consuman cultura. Porque hay que salir un poquito de las casas. Bueno, está fresco, pero vinculémonos, nos encontramos. Bueno, no, pero escucha, un día fresco así está lindo para ir. También, sí. No hay excusa con el clima. Está lindo, y aparte te encontrás con otras personas, y eso que pasa de reírte en la sala con otra gente, es re lindo. Olvídate. Viste que pasan cosas ahí, emocionarte con un otro, salir conmovido, todo eso siempre es una linda experiencia. Totalmente, ¿no? Y la verdad es que, como dice, la cultura como disparador de un montón de cosas, ¿no? De reflexión, de risa, de generar estados variables en la persona, que está buenísimo. Así que sí, y además también como una manera de entender el mundo. Hoy también pensaba en eso de podemos entender el mundo de un montón de maneras, a partir de, no sé, de las noticias, de la ciencia, pero también desde el arte. Y el arte es una manera de acercarnos a las emociones, a la otra persona, a la materialidad, de cómo entendés las cosas. Entonces me parece que es lindo hacer esa experiencia y tratar de entender, no sé si entender desde la lógica siempre, ¿no? Digo, poder comprender a veces es también desde una emoción. En El Vasco yo creo que pasa, en la película está El Vasco, yo creo que pasa mucho eso. Hay una emoción ahí que nos atraviesa y nos hace como pensar en nuestras propias familias y en nuestras propias historias, y terminas como dilucidando alguna cosita ahí personal, ¿no? Y comunitaria también, y te hace pensar en algún pueblo de acá de La Pampa que son todos vascos, y te hace pensar en el bowling y en la pelota paleta, que todos los pueblos vascos tienen esos clubes. Así que bueno, nada, invitarlos a esa experiencia cinematográfica. Tremendo, bueno. Bueno, y ahora sí, como tengo una cosa, me voy a hacer las planillas de cierre de día de mes, que mañana hacemos declaraciones juradas ante la FIP, porque somos muy completos. Y sí, porque hacer vaya a cumplir con las obligaciones. Porque la sala de cine tiene muchas aristas, no solamente la programación, sino la parte linda. No solamente la parte linda, ¿no? Hay un detrás de escena. Hay un detrás que alguien lo tiene que hacer. Y les toca. Colo, muchas gracias. No, gracias a ustedes siempre por el espacio y a Radio Municipal por acompañarnos. Un abrazo grande. Gracias.